estación de radio. Ubicado. El grito del sol, de las tierras, de la noche y el agua. El grito. El grito de la lluvia, de las nubes, de los ríos, el grito. Van naciendo en este viaje, entre espinillos y aromos, voces, guitarras y bombos, que nos muestran su bagaje. Muy buenas tardes a todos y todas. Creo que está saliendo bien, ¿no? ¿Sí? Comenzamos otro programa de Para Saber Quiénes Somos desde la Biblioteca Licha Funes de Nono. Estamos transmitiendo desde la 88.5 Radio Comunitaria El Grito de Los Hornillos, también por www.radioelgrito.com y desde nuestro canal de YouTube Para Saber Quiénes Somos, que está editado y producido por Victoria Ramírez y sale durante la semana. Ya hay 11 programas subidos y les pedimos que nos apoyen con likes, comentarios y suscripciones. Hasta ahora tenemos varios, así que esperamos que se vayan sumando para que nos ayuden a mantener en el aire el canal. Como siempre, estamos escuchando la samba Para Saber Quiénes Somos de Freddy López en la voz de Guadalupe Freites, en los controles del Gran Pura Suerte. Muy bien. Y en la conducción César Ramírez. Para comunicarse con nosotros pueden hacerlo a los teléfonos 3544-573389 y 3544-570127. En el programa de hoy vamos a recibir la visita de un popular folclorista de nuestra zona, Alejandro El Cata Moreno, y tres de sus alumnas. Están Mayu Moreno, Antonella Pereira y Rocío Acosta. Vienen a ofrecernos su música y a contarnos de sus proyectos. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Cata? ¿Cómo está usted? ¿Qué dice? ¿Se escucha allí? ¿Se escucha? Perfecto, bueno. Entonces, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto de que estén con nosotros de nuevo. Como le contaba recién, es la segunda visita del año, pero estamos repitiendo las visitas para que salgan en el canal de YouTube. Perfecto, me parece bárbaro. Creo que la tecnología es lo que se viene, como hablábamos en off. Y claro, la verdad que contento y feliz porque el programa sigue creciendo. Está muy visitado, muy visto, muy escuchado, y eso es muy lindo para nosotros, aquellos que somos transerranos y que vivimos en este hermoso lugar, y poder mostrar un poquito de nuestra cultura hacia el mundo, que es lo más lindo que tiene, ¿no? Sí, sí, y interesante también porque tenemos muchos músicos en la zona y nos falta oportunidad de tener en vivo a exponentes de nuestro folclore transerrano, tanto de los que han nacido aquí como de los que han venido, como es el caso tuyo, de otras provincias, se han acreenciado acá en nuestro valle. Enseguida vamos a hablar, vamos a cantar también, pero como venimos haciendo en los últimos programas, vamos a hacer las efemérides folclóricas del día. Y hoy es un día muy importante para nuestro folclore porque nace el 18 de septiembre de 1913, nace Antonio Tormo, en la localidad de General Gutiérrez, en el departamento de Maipú, Mendoza, cantante, músico, poeta y compositor. Todo eso fue Antonio Tormo, una gran figura, y nació en las casas de la bodega Giol, porque su padre era tonelero ahí en la bodega Giol. En 1950 grabó El Rancho y la Cambicha, vendió 5 millones de copias. Es un récord que todavía no se ha superado y marcó el boom del inicio del folclore argentino. Desde entonces, Tormo comenzó a ser llamado el cantor de los cabecitas, porque en ese tiempo en Buenos Aires no se conocía mucho el folclore del interior, era más el tango o alguna otra música ciudadana. Y bueno, y con Tormo llegó la música del interior de nuestro país y fue el boom del folclore. Desde entonces, por eso le dijeron el cantor de los cabecitas, de la gente que iba desde el interior. Tiene muchísimas... fue también prohibido por la Junta Militar después del golpe de Estado de 1955, cuando fue sacado Perón de la presidencia. Lo prohibieron y, bueno, años más tarde pudo volver a escena. Y tiene muchas obras, vamos a mencionar alguna. Amémonos, con Manuel María Flores. Dos que se aman, con Manuel María Flores también. El Beso, con Buenaventura Luna y Diego Canales. Tiene muchas canciones, como El Beso, Puentecito de mi Río, Romance Indígena, Tuna Tunita, el gato, ese famoso gato, Viejo Poncho Sanjuanino, Yo Soy un Pobre Cantor, Cantar de los Arrieros. Todas ellas entonces con Buenaventura Luna y Diego Canales. Y también un 18 de septiembre, pero del año 46, nace Julio Osvaldo Sáenz. ¿Saben quién es Julio Osvaldo Sáenz? Sí, muy bien. Fue guitarrista de Horacio Guaraní y integró la primera formación de Los de Siempre, junto a Daniel Altamirano y César Coco Martos, que hicieron una gran revolución en el folclore, introduciendo canciones latinoamericanas y baladas a canciones más, digamos, más románticas, por decirlo de alguna manera, y con mucha poesía. Las obras, porque también fue no solamente guitarrista, sino también cantante y compositor, entre sus obras está Amor, Miedo y Soledad, que la compuso con Horacio Guaraní, y fue muy cantada por Horacio Guaraní esta canción. Después, Angustia de tu Piel, Calendario de Fuego, Eterna Amada, La Casa de la Soledad, junto a Daniel Altamirano, ya en la formación de Los de Siempre, entre otras muchas obras más. Y también, el 18 de septiembre de 1950, se registra el valseado La Vestido Celeste. ¿Se acuerdan de La Vestido? Yo me acuerdo que era el primer valsecito que le enseñaban a los aprendices de guitarra, porque se hacían dos acordes. Exactamente. Y el mí. Exactamente. La Vestido Celeste. La Vestido es un valseado que la letra y la música le pertenece a Pedro José Rodríguez de Siervi. Y vamos a empezar entonces escuchándolo, antes de comenzar con los invitados, escuchándolo a don Antonio Tormo con El Rancho de la Cambicha, que es un rasguido doble que le pertenece a Mario Millán Medina, junto a Lito Vital, en un programa que tenía Lito Vital, muy jovencito, se lo ve a Lito en el video, en el 1998, tenía un programa que se llamaba Ese Amigo del Alma, y de ese programa está grabada esta canción, esta versión, digamos, del Rancho de la Cambicha. Noche que hay baile en el rancho de la Cambicha, chamamé de sobrepaso tan alto bailar. Chamamé milongueado al estilo oriental, troteando despacito como bailan los nahuel. Al compás de acordeón a bailar el rasguido doble, troteando despacito este doble. Y esta noche de alegría con la dama mejor, en el rancho en la cambicha el trotecito tanguearé. Van esta linda la chanza, le hablaré lindo a la guarida para hacerle suspirar. Arriba, arriba ese rancho. Seré camisa plancha, mi pañuelo azul celeste, mi bomba chabataraza que esta noche estrenaré. Mi sombrero bien aludo, una flor en el cintillo, una faja colorada y alpargatas llevaré. Un frasco de agua florida para echarle la guaina y un paquete de pastillas que a todos. Y esta noche de alegría con la dama más mejor, el rancho y la cambicha al trotecito tanguearé. Van esta linda la chanza, le hablaré lindo a la puerta para hacerle suspirar. Van esta linda la chanza, le hablaré lindo a la guarida para hacerle suspirar. Para saber quiénes somos, música, historias, creencias, leyendas y las distintas tonadas que pueblan el territorio de nuestra patria. Muy bien, en la cortina estamos escuchando Lali de Freddy López, que me olvidé mencionar que también formó parte en alguna ocasión del grupo Los de Siempre. Después de esta primera formación que les comenté recién, bueno, en la continuidad del grupo estuvo participando también el amigo Freddy López. Bueno, ¿cómo le va? Ya me dijo que le iba fantástico después de algunos accidentes que había sufrido, que por suerte ya está todo bien. La pregunta es, ¿cómo va todo? ¿Cómo va la escuela? ¿Cómo van los chicos? Y estamos trabajando a pesar de todo este tiempo que es un poco de trastornado, llamémoslo de esa forma, que se ha transformado en una pesadilla de nunca acabar. Sin embargo, pudimos lograr, conformaron varias burbujas en las cuales podemos trabajar con los niños. Juntamente, el agradecimiento siempre de los papás, ¿no? Por permitir que puedan hacer una burbuja, que es lo más difícil. Los papás tienen que salir a trabajar, sí o sí. Pero de todas formas se pudo conformar, estamos trabajando con los niños. ¿A dónde? ¿En qué lugar físico? En San Huberto, en mi domicilio particular. Acondicioné un lugar exclusivamente donde doy clases, en la cual tengo dos alumnos por hora, digamos, para dar clase. No sumo cuatro o cinco como solía tener en grupos. Con los grupos conformados ya trabajamos desde otra perspectiva, desde otro ángulo, y conformando también burbujas en las cuales es mucho más aislado, digamos. Trabajamos una vez por semana, no seguido, pero con los chicos sí estamos trabajando dos veces por semana, dándole clases y armando todo lo que posiblemente lo vamos a hacer para fin de año. Si no es presencial, se hará a través de streaming, en un vivo para poder mostrar todo lo que hemos trabajado durante este año y el año pasado, para toda la familia y bueno, para todo el mundo, obviamente, ¿no? Porque claro, el internet llega a todo el mundo, que en ese sentido, feliz y contento de poder seguir trabajando, haciendo lo que me gusta y brindando siempre lo que he brindado a los niños, el poder educarse en la música, de poder hacer sus propias creaciones, y en ese sentido hay muchos niños que ya han creado sus propias canciones. Estamos hablando de niños que tienen 8 años, 10, 11, sus propias canciones, ayudándolo obviamente, ¿no? Claro, con la melodía o con la música. Pero la letra es íntegramente de los niños. Hay canciones que han surgido que son muy bonitas. Sería interesante escucharlas entonces. Sí, obviamente. Vamos a ver si Dios mediante, más adelante podemos traer a alguno de los niños para su programa puedan estar y participar y mostrarle esto que hemos venido trabajando y que cuando los conozcas o lo conozca la gente, se van a dar cuenta que no son niños de ciudad, son niños de lugares muy recónditos de tras la sierra. Estoy hablando más precisamente de Ambul. Ajá. Y Ambul, localidad como pueblo, ellos están alejados distante a unos 20 kilómetros más o menos de Ambul hacia adentro, un paraje que es, se llama Bajo de Poleos. Ajá. También está Bajo de Corrales. Sí. Bueno, sí, de esos lugares que son más alejados de Ambul, allí voy a dar clase con los niños y ahí se creó una bonita canción para su lugar, para su tierra, que es, digamos que conforma toda esa parte norte de Ambul. ¿En qué ritmo es? Es un ritmo, un guayno que habla de su tierra, de su color, de su gente, de lo que ellos viven, de los niños. Uh-huh. A veces nosotros que somos los adultos no estamos pendientes de cómo los niños aprenden de nosotros y me he dado cuenta de que los niños pudieron transmitir en esta bonita canción las cosas y vivencias de sus papás. Uh-huh. Hablar de la chacra, que es un lugar de la Pampa de Pocho donde se hace mucho el maíz, mucho soja, animales, y hablar del perfume del chañar, del tintitaco, del algarrobo, esas cosas, hablar del abuelo mateando o de la madre haciendo tortillas. Claro, fíjate que son las cosas que todavía, gracias a Dios, conservamos en el campo, que es cuando el adulto es un referente para los chicos, bueno, y en el caso de los maestros, por eso los maestros, los profesores tienen que como tener cuidado en esa cuestión porque son muy mirados por los chicos. Sí, muy referentes. Y si uno no se hace cargo de ese rol que tiene, no de superioridad, el rol de una persona que les marque el camino, que los ayuda, que los acompaña. Pero es una imagen que acá todavía la seguimos teniendo, que no es así tanto en lugares ya muy, muy poblados. Sí, muy urbanizados, no, pero sí. Y bueno, así también con niños de acá del Guayco, en las calles, de gente del Perchel, o las niñas de acá de Los Hornillos también. Entonces, estamos trabajando en esa línea de poder aprender de nosotros mismos, claro, para poder transmitir eso que nuestros padres, nuestros ancestros, nuestros abuelos nos enseñaron y nos dejaron como legado, que es el legado cultural, que es lo más rico que existe para el ser humano. Sí, totalmente. Y para mantener nuestras tradiciones, nuestras costumbres y lo que somos. Por eso, para saber quiénes somos, tenemos que estar atentos. Estar atentos. Y tratar de conservar sí. La parte buena de lo que somos. Sí, yo tengo mi referente en Catamarca, que es mi profesor, y gracias a Dios todavía está con nosotros, Carlos Garay, a quien le mando un saludo enorme. Y lo compartimos. Él me enseñó una vez que yo era muy pequeño, cuando empezó con él a tocar la guitarra tenía 5 años. Habíamos llegado desde el campo nosotros, y él era el único que enseñaba en el pueblo, en recreo. Y me dijo una cosa que hasta el día de hoy siempre la repito: pueblo que no tiene cultura, pueblo que no tiene identidad. Totalmente. Y conforme pasa el tiempo se va reafirmando mucho más aquello que me dijo, porque es así. O sea, uno tiene que reafirmar su identidad, tiene que tener la cultura, tiene que transmitirla para poder tener una identidad como sí, pueblo. Sí, no, no, no, nos diluimos en la nada. Exactamente. Y pasamos a ser una cosa amorfa que no tiene sentido. Bueno, vamos con la primera canción, Cata, acompañado por... Por Rocío Acosta, de Los Hornillos, Antonella Pereira, de Nono, y Mayu Moreno, que es mi hija, de San Huberto. Muy bien, vamos con eso. Muy lindo. Le vamos a mandar un saludo a Anita Merlo. No sé si la conocen ustedes, está siempre al pie del cañón. La mamá de Antonella, sí. Acá está, nos está visitando, saludándonos de ahí afuera. Y a mi amigo Lito Acosta, que seguramente nos debe estar escuchando desde Los Hornillos, a lo mejor. Sí, hasta puede mandar un mensaje, qué sé yo. Bueno. Un saludo entonces grande y el agradecimiento para apoyar a los niños en lo que les gusta y en lo que están haciendo, que es muy importante, como vos decías recién, el apoyo y la ayuda, el acompañamiento de los padres. De los padres es fundamental, siempre, siempre. Y porque yo me acuerdo que en tiempos idos, cuando yo era chico, en el siglo pasado, los padres se oponían a que los chicos tocaran la guitarra porque decían que tocar la guitarra y cantar los hacía borrachos. Sí, es una obviedad, si lo vuelvo a decir, pero sí, el concepto hasta hace muy poco, hace muy poco es que la guitarra te enseña a tomar y te enseña a pelear. Sí. Ese era el concepto. Yo, mis padres... mi papá no tiene educación porque nunca fue a la escuela. Pero sí tiene educación, aunque no haya ido a la escuela. Sí, sí, sí. La educación de la vida, de la calle. Él a los 4 años me pone la guitarra en mis manos y nunca prejuzgó ni juzgó que iba a ser un borracho o iba a ser un peleador. Y mi madre lo mismo. Mi mamá sí, un séptimo grado. Y la verdad que los dos brindándome el apoyo desde siempre, desde que empecé a tocar la guitarra hasta el día de hoy, ¿no? Ya con sus 80 mi mamá y 90 mi papá siguen apoyándonos en esto que hacemos, ¿no? Que lo pueden disfrutar también cuando nosotros tocamos y cantamos. Y eso, ese concepto de no prejuzgar ni juzgar que un niño puede tocar la guitarra le va a enseñar a tomar, lo transmito. No, es para diversión, es para congregar amigos, para hacerse de amigos, para poder transmitir un mensaje educativo, un mensaje dentro de la racionalidad. Para enriquecernos. Enriquecerse también, porque pueden aprender. Siempre el arte enriquece en cualquiera de sus manifestaciones, siempre nos enriquece, y bueno, y esto es la música, y más es la música nuestra, nuestro folclore, de nuestra patria, de nuestro lugar. Así que bueno, lo felicito por eso. Y vamos con otra canción. Vamos a hacer una. Lo que hicimos primero fue Ñuñu, que es una canción creada para, junto con Don Bustillos Aguilar, para Nono, para este pueblo hermoso, que Ñuñu significa pecho de mujer. En quichua. Y nosotros le creamos esa bonita canción porque habla de este lugar tan maravilloso que nos cobijó a los dos, que los dos somos foráneos, él de su Bolivia natal y yo de mi Catamarca. Compusimos esa canción. Y ahora le compuse una bonita canción para las calles, para este pueblo tan hermoso, pueblo muy de montaña, lindo, muy lindo, donde hay familias entrañables, que siempre me están apoyando con sus niños y apoyándome a mí en lo que hago y en las cosas que logramos hacer con el folclore. Una familia que es Montenegro, que siempre están, Carlito Montenegro, con toda su familia, sus hijos, apoyándome. Le creo una bonita canción y que habla de ese lugar bonito particular que es las calles. Lindo pueblo, linda comunidad, y últimamente está creciendo de una manera muy, muy linda. Está muy, muy, muy lindo el pueblo de las calles. Y bien organizadito. Sí, sí. Va bien, que va creciendo organizado, digamos. Sí, que sí. Esa placita que no era nada, sí, es ahora ese lugar de encuentro de todos. Es hermoso, realmente. Como siempre lo ha sido la plaza de los pueblos. Claro, el lugar de encuentro, claro, de las familias. De los niños. Y eso está muy lindo. Y ya le creamos esta bonita canción que habla de este lugar hermoso. Zamba de las calles. Mañanas de enero vuelve la magia a surgir, cuando el sol con su brillo despierta las aves en el champaquí. Cuando el sol con su brillo despierta las aves en el champaquí, ya se está divisando el pueblo donde nací, sus calles polvorientas, un olor a poleo donde mi infancia viví. Con sus calles polvorientas, un olor a poleo donde mi infancia viví. Mi tierra es un abrazo de cuatro notas sin fin, que llegan siempre a tu alma para acompañarte mientras estés aquí. Soy del pueblo las calles, porque así lo dicta mi herencia de aquí. Carlitos Montenegro para festejar. te espera Carlitos Montenegro para festejar. Mi tierra es un abrazo de cuatro notas sin fin que llegan siempre a tu alma para acompañarte mientras estés aquí. Soy del pueblo las calles porque así lo dicta mi herencia es de aquí. Para saber quiénes somos, un programa para conocer nuestras raíces y reconstruir nuestra cultura. Bueno, y con tu permiso se lo vamos a dedicar al jefe comunal de las calles, a Mauro, y a doña Elena Oviedo. Sí. Así que con tu permiso se lo dedicamos, por supuesto, sí, a ellos, que son... Cuando canto las cosas que le he creado para las calles, hay una zamba que Mauro, el jefe comunal, mediante... El hablar con la gente y con la comunidad, a ver si lo tomaban como el himno. Ajá. Hay una bonita zamba que he creado junto a mi hijo, que ya no lo tengo, que habla Zamba de las Calles, el título se lo puso Mirta de Benecer, y ellos lo tomaron como el himno de las calles. Mira qué lindo. Una bonita zamba que habla de todos los parajes, tanto desde el Paso de las Tropas hasta el Guayco mismo, hablando del Perchel y de esos lugares, y lo han tomado. Y para mí ha sido un honor siempre, Mauro, obviamente, con toda la gente de las calles apoyando a la cultura de los pueblos. Es una cosa de loca. Bueno, acá tenemos mensajes. Como siempre, un placer el programa, con un inicio con las efemérides musicales nacionales y ese rasguido doble, el Rancho de la Cambicha, que narra de manera tan simple como un encuentro de baile en los ranchos. Y un reconocimiento a la labor del invitado, porque siempre es meritorio promover la cultura y la música en los jóvenes y una forma de alentar nuestra soberanía política e independencia económica. Mis felicitaciones. Dice Oscar Sobrecasas, el amigo Oscar. Muchas gracias, Oscar, por estar en la sintonía y por sus palabras. Y también tenemos otro que dice Sandra... Quellaro, el pueblo más lindo de Tras la Sierra, ¡viva las calles! Y bueno, y acá le decimos a Sandra, que la abuela de pura suerte, que está acá siempre atenta con los auriculares puestos, le manda un gran cariño. Bueno, continuemos. Quería preguntarle a las chicas, ¿cómo es esto de dónde surge este deseo de aprender folclore? ¿Qué les despertó las ganas de hacer esto tan lindo que están haciendo? Vamos a empezar con Antonella, a ver qué me dice. Muy brevemente. ¿Por qué te gusta tocar la guitarra? ¿Por qué viniste a aprender con el kata? ¿Qué pasó? Un día me mandaron y me empezó a gustar. Ajá. ¿Y te gusta lo que estás haciendo? Sí. ¿Cuántos años hace que ya estás? Creo que 4 o 5. Ah, bastante. Bueno, ¿y vos, Rocío? ¿Vos dos vueltas, no? ¿Rocío? Bueno, mis ganas de empezar a tocar la guitarra empezó con verlo a mi papá, empezar a tocar la guitarra a él. Me surgieron varias dudas de cómo hacerlo, entonces les di mi opinión, mis preguntas. Y ellos me decidieron mandar con el profe. Y hace aproximadamente unos 9-10 años que estoy con él. Muy bien, Rocío. Desde su papá y después con la ayuda del profe. ¿Y usted? Pues yo primero me gustaba ver los videos de mi hermano que tocaba el bombo. Luego me empezó a enseñar él a tocar el bombo, mi padre mozo. Y me empezó a gustar. Luego empecé a tocar la guitarra, que ya no me gustó tanto, y me quedé con el bombo. O sea que preferiste el bombo a la guitarra. Muy bien, ese es tu instrumento. Muy bien. Bueno, vamos entonces a continuar con otra canción y después seguimos conversando. Thank you. ¿Gustó, pura suerte? Bueno. Esa es una chacarera que se llama Noche de Viernes, compuesta por autores santiagueños que hablan, ajá, y cuentan. Esta es la historia de la Salamanca en, claro, sí, de cómo los músicos, que es una gran leyenda, ¿no? Que los músicos buscan tener la virtud de ser los más virtuosos en ejecutar un instrumento. Sobre y todo cantar la guitarra. Sobre todo la guitarra, sí, sobre todo la guitarra. Y ahí habla de esto, ¿no? De esas cosas que también son importantes saber y tenerlas en cuenta, porque hablan de una parte de la cultura también, que si ha existido nunca lo sabremos. Pero, digamos, está muy difundida la creencia en la Salamanca. Sí. Incluso no solamente le daba al valiente que era capaz de entrar al socavón las aptitudes de músico, de cantante, sino también la virtud de tener mujeres. Sí, de tener mujeres. De ser atractivo, digamos, de tener una cierta atracción. Por el sexo opuesto. Bueno, exactamente. Eso es lo que daba la Salamanca, pero para eso había que pasar un montón de pruebas. Todas sí, ahí, tremendas. Bueno, así rápido te cuento. Hay cuatro pruebas, cuatro o cinco son. Primero tienes que ir a una noche oscura sin luna. Al monte, a encontrarlo, y donde encuentres música y te va a guiar hasta que llegues. Cuando llegas, te recibe, que tienes que sortear un perro grande. Un perro grande negro de ojos rojos. Exactamente. Tiene que sortear eso. Una vez que sorteas eso, pasas, y después de que pasas eso, te encuentras con todas las brujas y, claro, tienes que sortear ese obstáculo, y luego pasas al siguiente, que el siguiente obstáculo es cuando te encuentras cara a cara con Mandinga. Y allí, para antes de pides, te da, te muestra todo lo que vas a hacer y lo que vas a hacer, y te pide a cambio que renuncies a tu alma primero. Claro, sí. Y si aceptas renunciar tu alma, tienes que es superarlo a Cristo acostado, ajá, delante de él, y, digamos, despreciarlo, esculpirlo, hacerle un montón de cosas, uh-huh, herejes a Cristo, y luego pasas para que él te otorgue el poder recién. Son esas cuatro cosas. Es un digamos, nuestros pueblos. Yo he nacido en el campo, en Catamarca, al este de Santiago, y unos siempre se transmitió desde generación en generación estas cosas que se suponía que había músicos virtuosos que vivían solos, aislados, y bueno, se contaba siempre, ¿no? Eran personajes muy extraños por su manera de vivir, que no vivían de día, vivían de noche. No, vivían de noche. Vivían de noche y, bueno, tenían ciertas características como que los hacía sospechosos de haber sido ungido por Satanás. Por ese mismo individuo. ¿Qué opina usted, pura suerte? ¿Le da un poquito de miedo o no? ¿No? Ah, bueno, yo no lo acompaño. Ah, dígale a Cata que lo acompañe. Ah, tampoco. No. Fuimos a grandes maestros nosotros. Ese es el más grande. No hemos llegado. No, a eso no. Bueno, es una obviedad la pregunta, pero ¿por qué Cata? Por Catamarca, sí, sí. A muchos por ahí asocian Cata con la famosa Cata, con la cotorra, con la lora, por hablador, pero nada que ver. El mote me lo ponen en Córdoba cuando llego allá por los años 90. El bisnieto de don Próspero Molina tocaba el bombo junto conmigo y él me dice Cata. Y le digo, no, yo soy Alejandro, no, Cata. Cata, y quedó Cata, y toda la gente que me ha conocido por el Cata Moreno. Vale la aclaración, no porque hablas mucho, sino porque sos catamarqueño. Eso es aparte. Bueno, vamos con otra canción. Otra canción. Ahí vamos a hacer que mi hija se llegue al micrófono, así puede cantar. Vamos a hacer un bonito gato que cuando nace mi hijo... allá en Villa Cura Brochero, en la clínica San Gabriel. Y le creo este bonito gato porque me lo muestran, viste que cuando nace tu hijo, te lo muestran por el vidrio. A mí me lo mostraron por un vidrio desde lejos y vi esa cosa pequeñita y me dijo, bueno, ya está, después a la noche recién, y esto era el mediodía, estábamos hablando 12 del mediodía. Y me dice después a la tarde-noche recién, y digo, ¿qué hago? Entonces, toda esa emoción contenida, me fui afuera, tenía un telefonito pequeño de los que... Y escribir la melodía, escribir la canción, y salió este bonito gato que se llama Gatito para Blas. Mi hijo se llamaba Blas Rosendo Alejandro Moreno Camelia. Y creamos este bonito gatito para Blas que los niños les gusta mucho y con el tiempo descubrí por qué les gustaba tanto a los chicos cantar este gatito, porque no entendía. Y conforme pasó el tiempo, lo que pude traslucir a través de la letra es el anhelo de todo padre, pero más allá del anhelo de ya verlo grande, de haberlo vivenciado en otro lugar, es el afecto por el lugar donde nació. Y eso, el transerrano es muy querendo de su tierra, por eso es que le gusta tanto este gatito. Gatito, ¿para hablas? ¿Cómo dices? A ver. En la mañana se ven brillar sus ojos al sol, su canción que alegra el corazón. En la mañana se ve brillar sus ojos al sol. En el árbol de la vida serás hombre, serás niña. Si es que buscas la alegría, muy adentro la encontrarás. Y los violines ya volaron de la emoción. Tu sonrisa dulce y tierna tiene el brillo de la aurora. Y si buscas en el aire tu figura angelical, vamos Rosendo, nada más que ya llega el carnaval. Tu tierra tiene un sabor de un cura muy pechador, y hasta la sierra la unió a fuerza de un corazón. Tu tierra tiene sabor de un cura muy pechador, el Rosendo le llamaba y cerraron, dándole la bienvenida a Muy lindo, sobre todo por lo que se presenta. Emocionante también. Sí. Así que, bueno, gracias por compartirlo con nosotros. Y como bien decías vos, el transerrano que se precie de tal quiere mucho a su región. Sí. Y tenemos una cosa que también que hemos rescatado, que es el aprecio hacia nuestra tonada, porque antes era como que la gente se avergonzaba de hablar chuncano. Entonces sí. Trataba de disimular porque los demás, mira cómo habla. Claro. Sí, si nosotros hablamos así, hicimos de acá. Entonces, la cuestión es valorar lo que somos, y entre lo que somos es también la tonada, nuestra forma de hablar el castellano. Sí, obviamente. Imagínate que cuando empecé a dar clase hace ya varios años, mis primeros alumnos, está Rodrigo, está Lucas, Germán y Pablito Caña, Andrés Pedernera. Qué valores, el único, ¿no? Oh, grandes valores del tango, como decía. Hablaban chuncano los changos, y el único que era porteño era Lucas claro, Bonilla, porque Bonilla, él había venido de una ciudad que llega, se contaba. Bueno, y a los changos les costaba porque como que les metía miedo la otra tonada, como que era más linda la otra y no la de ellos. Y lo hablamos muchas veces, lo charlamos con los changos, de decir, ustedes hablan así como yo hablo, que no se entiende si soy catamarqueño, cordobés o santiagueño. Es una mezcla de todo. Es lo que somos. Y a eso nos debemos, a defender eso. Y gracias a Dios los alumnos pueden comprender lo que les transmito, de decir que somos así y hablamos así, y nos van a aceptar y nos van a querer por lo que somos, no por lo que aparentamos ser, ni tratar. Y por eso yo creo que hay un cambio cultural entre la sierra ya de hace varios años, más allá que uno va haciendo la impronta, hay muchos comunicadores sociales también que hacen su impronta. Tal cual. Y creo que está entrando digamos, el mensaje, y el serrano está defendiendo con mucho más orgullo y ya no con temor. No, y aparte no tratando de sonar como porteño. No. Porque no es que sea malo ser porteño. No, para nada. Lo que es malo es no despreciar nuestra tonada intentando hacer otra. No es nuestra. Es nuestra tonada, y no hay por qué renegar, ni mucho menos. Y al contrario, hay que estar orgulloso. Orgullosamente ser transerrano. Sí, pasa lo mismo. Claro, pasa lo mismo. Sí. El porteño es porteño. Mi señora... Pero hay mucha gente que viene de afuera que se le pega a nuestra tonada. Mi señora Rosarina, cuando vino acá, era toda Yeye, porque yo siempre le dije que era el suburbio de Buenos Aires. Le mandamos un saludo de paso a Annalise. Que no se me enojen los Rosarinos. Y la verdad que ella hizo una simbiosis con la gente, y hoy es muy serrana. Sí. Muy serrana. Sí, el trato diario con los chicos en el aula, sí, con los colegas que son todos de acá. Entonces eso hace que uno vaya absorbiendo la tonada, porque es contagiosa la tonada. Sí, es muy contagiosa. Mi hija ya nació en Córdoba capital, por lo tanto ella que hace como anda y cordobesa, ya de pura cepa, y serrana. Claro. O sea, es claro. El único esporádico que habla por ahí soy yo. El único que ha quedado. No, y tengo una mezcla. Bueno, otro saludo de Sandra, que le manda felicitaciones a vos, Cata. Sí. Te manda felicitaciones, Sandra, felicitaciones a vos y a las chicas. Un beso grande para todos. Muchísimas gracias a la señora Sandra, que es un... La señora Sandra. Sí, tenemos un gran aprecio con la señora. Ha sido un... También una parte muy importante. Yo siempre digo que a veces cuando dicen me sobran los dedos de la mano para contar amigos, con mi señora siempre decimos que a nosotros nos faltan dedos de la mano para contar amigos, y Sandra es una de ellas que siempre estuvo la palabra para nosotros en momentos justos, y eso siempre somos agradecidos, ¿no? Y que cada vez que nos encontramos siempre podemos charlar de esas cosas lindas. Y tiene una paciencia también para con los chicos en la escuela. Sí. La verdad que siempre admiramos son una de las pocas personas que admiramos y tenemos un gran respeto por ella, por eso cada vez que nos escucha, siempre decimos qué bueno que me esté escuchando Sandra, porque es una persona que sabe hacer una crítica. Sí, porque sí. A veces las críticas siempre está muy trillado, es decir, una crítica constructiva. La crítica constructiva no existe, existen críticas destructivas, siempre se destruye, pero si uno tiene para construir algo, claro, si uno no se critica. ¿Qué vas a destruir? Claro, no se critica. A mí me critica mucho en realidad, pero bueno, no importa. No, le mandamos un saludo enorme para Sandra. Y bueno, vamos con otra canción. Bueno, le vamos a dedicar para esa personita hermosa que es Sandra. Le vamos a dedicar a esta canción que la compuse el año pasado, el anteaño pasado, antes de la pandemia, para el Día de la Madre. Pensando en mi mamá que está tan lejos, de no poder ir a visitarla, de no poder compartir con ella esos momentos tan agradables que es cantarle una canción y que ella disfrute, que a cocinarme el pan casero, hacerme unas empanadas, el cabrito al horno. Un día la llevamos a Doña María, que vive acá en la entrada a la Granja El Aromo. La conoces a María. Sí, sí, sí. Bueno, la llevamos a Nono y en ella me vio reflejada mi mamá. Entonces le dije, como es fan mío ella, siempre va a todos los lugares que estoy, y ella va y cae y canta mis canciones y está y acompaña a los chicos. Yo voy a crear una canción para mi mamá y en definitiva fue creada para ella, para Doña María, que después, bueno, mis alumnas que manejan mejor la tecnología, hicimos un video. Ah, mire. Se llama El Ángel de mi Sueño, la canción, y obviamente que la filmamos a Doña María. ¿Y se lo puede ver al video? Sí, ¿lo se lo puede ver en YouTube? ¿En YouTube? Está en YouTube, el Cata Moreno. Ajá. El Cata Moreno Nono, ahí aparece y está subido el video que creamos con los chicos. Y hablando de la mamá, ¿no? De claro, esa mamá, claro. Que uno a veces la tiene, a veces no la tiene, pero que siempre está en el corazón siempre de nosotros, sí, sí, así esté lejos, sí, o esté cerca, ¿no? Y bueno, los invitamos a todos a ver el video que en YouTube, en YouTube y lo vamos a ver. El Ángel de mi Sueño se llama. El Ángel de mi Sueño. El Cata Moreno. Dale. Cantarte, madre mía. que amar, a respetar y a creer en Dios. Tú que cobijas mis sueños, tú eres el ángel bueno. Hoy tiembla mi corazón para decir que tu nombre es amor. Dice: para saber quiénes somos, un viaje hacia nuestros orígenes, recorriendo los diferentes paisajes, costumbres y tradiciones de nuestro país. Hermosa canción para la madre que yo no podría cantar, porque dice acaricia mi pelo. ¿Viste? No puedo. Bueno. Bueno, llegamos al final, chicos. Al final. Se pasa muy rápido el programa. Así bueno, que... la verdad que contento, feliz de poder haber asistido y de estar... con ustedes, compartiendo un poquito de cultura y transmitiéndola también para toda la gente que nos conozca un poco más de dónde somos, quiénes somos, qué es lo que hacemos en este valle tan hermoso que es el Valle de Tras la Sierra, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, Cata. Muchísimas gracias, Rocío, Mayu y Antonella. Muchísimas gracias por venir, gracias por estar y... por ofrecernos lo que saben y lo que saben hacer, que es un disfrute para todos. Espero que la audiencia también lo haya pasado tan lindo como nosotros. Entonces, con esto ya nos estamos despidiendo. Le agradecemos a Pancho, como decimos siempre, que tuvo la gran idea de que pudiéramos emitir desde Nono. Gracias a Pura Suerte, que está siempre firme en los controles. A Victoria, a nuestra camarógrafa y editora de video, por supuesto a los oyentes y a los compañeros de Radio El Grito. También le vamos a agradecer a la MUNI por el espacio, a Juan Manuel por el apoyo de él en cuanto a lo informático. Y bueno, con esto nos despedimos, los esperamos el próximo sábado, todavía no sabemos quién nos va a acompañar el próximo sábado, todo es una incógnita ahora, Pura Suerte, pero bueno. Bueno, muchísimas gracias. Nos despedimos con una canción más. Sí, perdón. Sí, nos vamos a despedir con una bonita canción también creada por Don Bustillos Aguilar y quien les habla. Se llama Despedida. Es el sueño que nosotros tenemos para cuando no estemos en este plano. Se llama Despedida. Pero antes de eso, te quiero agradecer muchísimo a vos, César. A nuestro querido amigo acá. Pura Suerte, se llama. Pura Suerte. por permitirnos y brindarnos el espacio. Y como decía que esto se va programando, yo de antemano le voy a pedir permiso para que mis niños puedan estar el sábado antes del Día de la Madre. ¿Cómo no? Con mucho tiempo para que vengan dos pequeñas a rendirle un homenaje a todas las mamás del Valle de Tras la Sierra y todas las mamás del mundo, obviamente, ¿no? Van a estar acá, espero que le brindemos el espacio. ¿Cómo no? Lo vamos a agendar, así ya lo tenemos en cuenta, el sábado anterior al Día de la Madre. Exactamente. Perfecto. Bueno, y bueno, entonces con eso llegamos al final. Al final. Un saludo grande a todos, muchísimas gracias. Hasta el próximo sábado, nos vamos con... Despedida. Despedida. Soñadores. sausales que con sus roncas voces sean canto a tu campanario. Que en esta despedida mi corazón tenga la dureza del chañar el tintitaco o quebracho o de un viejo y firme algarrobo. Quiero sentir esta noche de tinto vino como mi sangre soñando estampar y roja firma en el pergamino antiguo del tiempo. Quiero sentirte como a mi blanca ciudad, estar fundido y ser parte de tu nombre, mi Ñuñu querido, manantial de inspiración. Para saber quiénes somos, el programa de Radio El Grito que nos invita a valorar lo que somos, sentimos y vivimos a partir de conocer todo lo que nos hace ser lo que somos. Estación de radio. Ubicado. El grito del sol, de la sierra, de la noche y el agua. El grito. El grito de la lluvia, de las nubes, de los ríos, el grito.